Buenas tardes, ¿cómo vais? Hoy os va a llegar el audio con la puesta del sol. Así que espero que llevéis bien todo. Y nada, el audio de hoy, como esto es una gran red que va creciendo, está dedicado, porque así me lo han pedido, para el equipo que trabaja en el centro de salud de Illescas, en la provincia de Toledo, y toda la gente que trabaja, claro, en los consultorios locales que dependen de este centro sanitario. Así que para todos vosotros y con vosotros, a todos los sanitarios que trabajáis en toda España, va esta copla de Jota que me he inventado, vamos. Así que para vosotros va esta copla. Vale, majos, venga. La receta que me han dado, la receta que me han dado, para esto del coronavirus, bien facilita que es. Quédate en casa, me han dicho. Quédate en casa, me han dicho. La receta que me han dado. Y desde este pueblo os damos las gracias a nuestros sanitarios de toda España. De toda España, niña, de toda España. Y desde este pueblo os damos las gracias. ¡Vamos!